Les habíamos venido anticipando que durante estos días, esta semana, está teniendo lugar, todo ello dentro del marco del sector de la piel, la actualidad en ese sentido, una visita prospectiva a Portugal por parte de representantes del sector. Y vamos a quedarnos con ello, con el programa, las iniciativas que se están desarrollando para conocer, en definitiva, bueno, pues la situación del sector marroquinero allí en Portugal, un sector pujante. Y en ese sentido, bueno, pues reuniones con instituciones, visitas a empresas, vamos a conocerlo todo, junto además a eventos próximos dentro también de lo que es el sector marroquinero, muy destacados que van a tener lugar en nuestra localidad en el próximo mes de junio. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, allí mismo, desde Portugal, desde Oporto, Javier Gallego, como saben, gerente de la Fundación Movex. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Como decimos, estáis allí en Oporto desde antes de ayer, si no me equivoco. Ayer con una jornada intensa de actividades, de visitas y reuniones. Si te parece, podemos empezar por ahí, ¿no? Un poco por el objetivo y el programa que está previsto dentro de esa visita prospectiva. Sí, bueno, pues la acción se enmarca dentro de los planes de acciones de Extenda, de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y un poco el objetivo a nivel general es conocer la situación del sector en Portugal y analizar un poco, pues, tanto las sinergias que puedan existir como las oportunidades para trabajar juntos, ¿no? Desde hace ya un tiempo estamos viendo cómo el mercado se está inundando de productos asiáticos. Y es fundamental, pues, estar alineados con nuestros principales competidores hasta el momento, que eran italianos y portugueses, y más que competidores, pues convertirnos en socios estratégicos, intentar luchar en Bruselas contra un frente común, ¿no? Hace unos días se daba la noticia de la declaración, creo que ayer estuve hablando con Juan Enrique Gutiérrez de la Escuela de Artesanos, y se daba la noticia de la propuesta de la Comisión Europea para la protección de la marroquinería de Ubrique. Y bueno, nos parece fundamental, pues, conocer de primera mano cuál es el nivel de competitividad de las empresas portuguesas y en qué cosas podríamos trabajar o en qué frentes o objetivos comunes se puede trabajar de cara a la defensa del sector en Europa. Y en ese sentido, como decíamos, hay un amplio programa que va desde reuniones con lo que son los representantes empresariales del sector, instituciones, y me decías que, por ejemplo, hoy pues vais a visitar un centro tecnológico allí o diferentes empresas. Sí, ayer empezamos la visita con una primera sesión a cargo de Apicaps. Apicaps es la Asociación Portuguesa de Calzado, Componentes, Marroquinería y similares. Y es una asociación con bastante experiencia, ¿no? Ya consolidada. Tiene sede en Oporto y fue fundada en 1975 y representa, pues, tanto al calzado como a la marroquinería. Y el comercio relacionado también con estos dos sectores, ¿no? Ellos trabajan sobre todo en temas de proyectos de investigación y en proyectos de internacionalización, y aparte pues da asistencia técnica a las empresas de Portugal. Nos atendió el presidente, la vicepresidenta y una representación de empresarios del sector en la zona. Nos contaron datos muy interesantes sobre el crecimiento que los 10 últimos años han tenido la industria en Portugal, que la verdad es que es para tenerlo muy en cuenta, y además, pues, nos ilustraron esos datos luego con dos visitas a fábricas, ¿no? Y bueno, decir que el nivel de organización y digamos, de adaptación de nuevas tecnologías, pues está muy, muy, muy, muy a la par del que tienen las empresas de Ubrique. Incluso algunas de las que visitamos tiene tecnología que veíamos por primera vez, ¿no? Con lo cual, esas oportunidades o esas sinergias que veíamos al principio, creo que son más que interesantes, ¿no? El poder adaptar e incorporar innovaciones que ellos ya han realizado y, por la contra, pues poder también ofrecerles a ellos determinada información para que conozcan la situación del sector en Ubrique, ¿no? Extenda tiene previsto hoy una agenda de visitas tanto a empresas de marroquinería relacionadas con las chucherías, los cinturones y los bolsos, y luego, como tú bien decías, pues a un centro tecnológico del calzado, del que hemos tenido referencias por internet del trabajo que están haciendo y parece bastante interesante. Es un centro que se fundó también hace ya tiempo, en 1986, y bueno, que es el principal, digamos, eje en relación con la innovación en el mundo del calzado, ¿no? Hay muchas pruebas relacionadas con test, análisis de calidad y de resistencia en el calzado que son aplicables al bolso. En España trabajamos mucho con Inescop y varias empresas del sector, incluso directamente o otras a través nuestras, para este tipo de análisis. Y bueno, nos parece muy interesante poder llegar a acuerdos con ellos y ver que, en qué nivel de desarrollo están. Y luego, pues, como te decía, este no tiene previsto también para el mes de junio poder hacer una misión a la contra, ¿no? El grupo de portugueses que nos están atendiendo aquí, pues puedan visitar Ubrique y conocer tanto el centro tecnológico MOVES como las instalaciones de las empresas que han participado en esta acción. Eso sería en junio, devolverían la visita. La visita. Al final, como decimos, el mercado internacional es muy grande, así que se trata de vecinos y, por tanto, también es cierto, competidores, pero hay que verlo desde la perspectiva de posibles socios, de sinergias que se puedan aprovechar en común frente a lo que son, bueno, pues otros competidores externos, ¿no? Sí, aunque la diferencia de precio en los servicios que prestan puede ser significativa, dado que el nivel de salario en Portugal, sobre todo a nivel de presión fiscal, es menor que en España, sí que es cierto que es miembro de la Unión Europea y como tal pues no los consideramos competidores tan directos como pueden ser la competencia asiática, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar en pro de igualar condiciones y de poder luchar contra otro frente común que es el de la parte económica y la parte de países donde no se respetan determinadas condiciones laborales, ¿no? Si miramos hacia el futuro y hablamos de los ejes que queremos trabajar relacionados con la gestión medioambiental, la sostenibilidad, la incorporación de tecnología, pues creo que estos dos días que estamos visitando las instalaciones de empresas portuguesas son más que ilustrativos de por dónde deben ir los tiros, ¿no? Bueno, pues todo ello ya decimos, dentro de lo que es el marco de esa visita prospectiva que se está realizando a Portugal, en concreto a Oporto, y que contará con la devolución de esa visita, podemos decir, aquí a Ubrique ya en el mes de junio. Hablamos, si te parece, precisamente del mes de junio, cuando también va a acoger Ubrique diversos eventos destacados. El primero de ellos, organizado por Diputación, bueno, y el Ayuntamiento de Ubrique y además, bueno, todo lo que es el sector marroquinero. Coméntanos, porque es una iniciativa en la que se viene trabajando desde hace tiempo y que tendría lugar, además, me comentabas, coincidiendo con los días posteriores al Día del Petaquero aquí en Ubrique, ¿no? Sí, la iniciativa surgió ya por el mes de diciembre a través de Manuel Ángel Chacón, el diputado local. Pues nos concertó una cita con la Diputación de Cádiz para hablar con el vicepresidente de Diputación y bueno, le planteábamos la opción de poder realizar un evento que aglutinara un poco distintas acciones como la exposición de información sobre el proceso de producción para las personas que visitan nuestra localidad. La realización de algunas tertulias con temáticas de interés para el sector, donde invitásemos a referentes a nivel nacional e internacional y que viniesen hasta Ubrique, y asimismo pues algún tipo de cierre un poco más lúdico y con participación más general para poder aparecer en medio y vinculando el nombre de Ubrique sobre todo a la moda, ¿no? Y bueno, pues la propuesta fue bastante bien acogida por Diputación, que lo ha aprobado a través de del programa Dipostiva, y la semana que viene seguramente pues tendremos por Ubrique al vicepresidente de esta entidad para presentar el proyecto y ya confirmar las fechas que, como tú bien decías, pues coincidirán con la semana del Día del Petaquero, los días 2 y 3 de junio. Aunque ya decimos que la presentación va a ser la próxima semana, pero ¿qué podemos anticipar? Porque ya hemos apuntado en otras ocasiones que tendrían sobre todo como epicentro, ¿no? El propio casco antiguo y sería, claro, una, por tanto, la unión de la promoción turística con la promoción del propio sector marroquinero. Exacto, nos parece que el casco antiguo de Ubrique es un gran desconocido, ¿no? Los visitantes, los turistas que llegan hasta la sierra conocen mucho más Sahara de la Sierra o Grazalema que el casco antiguo de Ubrique, que bajo mi humilde punto de vista no tiene nada que envidiarle a los de otras localidades serranas. Y el hacerlo allí también es una forma de sacar la actividad de la fundación a la calle, ¿no? Casi todos las cuestiones o las otras actividades que realizamos van dirigidas más a los empresarios, se realizan en las instalaciones del centro y en esta ocasión pues nos pareció interesante sacar la actividad a la calle y compartirlo con todos los ciudadanos de Ubrique, los visitantes que quieran acercarse hasta Ubrique en estos 2 días, ¿no? Como avance, pues hemos estado hablando de varias localizaciones, desde la Plaza de la Verdura a la plaza que está justo al lado del Peñón de la Becerra, el San Juan, el convento y la plaza del ayuntamiento, donde sería el final, la exposición final. Y la intención es, además, que los paneles y la exposición que se va a hacer del proceso de producción pues se quede de manera temporal durante 2 meses expuesta para que pueda ser disfrutada por todos los visitantes, no solo que acudan a Ubrique esos 2 días, sino durante un periodo más largo de tiempo. Además, en las distintas mesas, las distintas tertulias, saldrán un decálogo de recomendaciones con la temática de cada una de ellas y al final pues se le dará un manifiesto en nombre de la piel de Ubrique 2022, porque la intención es que la cita se convierta en una cita anual y que el oficio de marroquinero, el oficio de maestro artesano, pues se ponga, digamos, en nivel de dignificación que merece y que por lo tanto pues haya actividades como esta que se celebren todos los años. Así que una exposición que además quedará permanente durante 2 meses, esas tertulias que iremos ofreciendo con más detalle en próximos días. O también nos comentabas un evento final, ¿no? Más lúdico, más de participación general. Exacto, sí, ese será en la plaza del ayuntamiento, el segundo de los días, en la segunda jornada. Y bueno, no quiero avanzar mucho ahí para poder dejar a un mínimo de efecto sorpresa, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando, muchas actividades que se están realizando desde ya con algunas asociaciones y colectivos del pueblo y que creemos que va a ser un evento bastante atractivo para no solo para los vecinos de Ubrique, sino para los turistas que quieran acercarse a Ubrique ese fin de semana. Bueno, pues dejamos ahí al menos ese anticipo y ya en los próximos días de todas maneras va a tener lugar la presentación oficial. A partir de ahí iremos ya con más detalle hasta que bueno, pues tenga lugar los días 2 y 3 de junio. Eso sí que ya lo hemos apuntado. Este evento que aúna el sector de la piel con el ámbito turístico y que impulsan la Diputación, el Ayuntamiento y lo que es en definitiva la Fundación Movex y el sector marroquinero, el sector de la piel de nuestra localidad. Y hay, Javier, otro evento que llegará el día 21 de junio. También lo apuntamos en su momento como una de las citas que se estaban bueno, pues ultimando en el programa de este año junto a la agencia IDEA, si no me equivoco, y que ese evento de diversificación va a llegar también en el mes de junio. Sí, en principio está ya previsto también la fecha para celebrarse el día 21 de junio, martes. Era una jornada que tenían pendiente de sacar a concurso y que ya han asignado, en este caso una empresa de Sevilla especializada en la organización de eventos y con mucha relación con los sectores que son los objetivos de la jornada, ¿no? La idea era mostrar a profesionales del mundo del interiorismo y la decoración del mundo del deporte y asimismo perdóname, de la gastronomía, poder mostrarles un poco pues la imagen que tiene ahora mismo el sector en Ubrique y las posibilidades que ofrecen, ¿no? Incluso alguna muestra, mostrarle algún ejemplo de empresas de esos sectores que ya están trabajando con Ubrique y qué tipo de productos están realizando. Y por lo tanto, pues es un trabajo más de captación de un público objetivo interesante y de coordinación con las empresas para que podamos durante esa jornada pues mostrarle tanto las técnicas existentes, la tipología de productos que se pueden realizar y algún ejemplo de algún caso de éxito de colaboraciones ya con profesionales de estos sectores, ¿no? Ya desde la empresa que han asignado para esta actividad están trabajando en la difusión y la semana que viene también van a estar el mismo miércoles que se presenta la Diputación, está otro grupo de la Agencia IDEA trabajando con la agencia y con el centro para abrir las bases de datos y al público que se le va a invitar. Y bueno, la intención es que durante esa jornada pues haya entre 50 y 70 profesionales en Ubrique conociendo de primera mano las oportunidades que les brinda el sector de la piel en Ubrique. Jornada que tendrá lugar en la sede de MOVEX. Sí, en principio está previsto que la presentación a nivel audiovisual y a nivel verbal que se va a realizar sea en MOVEX, que tengan también la oportunidad de visitar la maquinaria que tenemos, las distintas estaciones de diseño, de bordado, de impresión digital y demás. Y a partir de ahí, pues, la visita a algunas fábricas, ¿no? Así que en unos días también se darán más detalles para que haya empresas que estén interesados en participar y en abrir sus puertas para recibir a estos clientes potenciales, pues se les dará información de cómo poder inscribirse y participar en el programa. Pues ahí está. De todas formas, como decimos, el avance que se puede hacer al respecto de estas jornadas, distintos eventos en el mes de junio, decíamos, la devolución de la visita de las empresas portuguesas que están participando en lo que ahora mismo se desarrolla, esa visita desde Ubrique del sector marroquinero, visita prospectiva, esa misión a Portugal, en concreto desde Oporto. Nos está hablando Javier Gallego. Te vamos a agradecer, por supuesto, como siempre, toda la información. Lo vamos a dejar aquí, si te parece. Ya ampliaremos más detalles al respecto de cada una de estas citas que van a llegar en próximas semanas. Porque además, supongo que ya de inmediato no vais a ir con el programa previsto para el día de hoy. Así que desplazándoos hacia esos diversos puntos, al centro tecnológico que nos comentabas y las diversas empresas que vais a visitar. Totalmente, vamos, de hecho ya estoy hablando desde el transfer que nos lleva a la primera visita que comienza en breve. Pues como siempre, Javier Gallego, gerente de la Fundación MOVEX, muchas gracias y seguiremos, por supuesto, ampliando información sobre esos eventos que hemos anticipado. Gracias. Gracias a vosotros, buenos días.